La edición del día 10 del periódico surcoreano Min Plus informó de la lucha contra SAD que despliegan los pobladores de distintas zonas surcoreanas, incluyendo la ciudad Jincheon de la provincia Gyeongsang del Norte.